¿Cuánto más? ¿La llevas algo? Ah, ¿sí? Ok. Jesús a los diferentes grupos organizados de usuarios y promotores del software libre. Hoy, que es la celebración del Día Mundial del Software Libre. Para dar inicio, me voy a permitir presentar a los invitados especiales que nos acompañan esta tarde. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Díaz González, delegado de la Dirección General de Informática. Buenos días. Nos complace la presencia por parte del grupo de usuarios Linux Baja, Jaime Arbizu. Contamos con la presencia de Jorge Sanata por parte del grupo de usuarios Linux Tijuana. Asimismo, por parte del grupo de usuarios Linux Tijuana, nos acompaña Alejandro Agudo. Bienvenido. A continuación, quiero ceder el uso de la voz a Jaime Arbizu, quien nos acompaña por parte del grupo de usuarios Linux Baja para dar la exposición de motivos de este evento. Gracias. Buenos días, creo que ya tarde, ¿no? Antes que nada, pues comenzamos un poquito tarde, una disculpa por ahí. Pues el motivo de reunirnos aquí, aparte de festejar el Día Mundial del Software Libre, veo caras que ya nos han acompañado en los últimos 4 años, aparte de eso es pues seguir con esta promoción que tenemos como el Multijuana y como Linux Baja para hacer la promoción en la región de lo que es el software libre. Comentábamos por ahí en una rueda de prensa que hubo que también nos estamos enfocando mucho a lo que es el ahorro para las empresas en lo que es el software libre y también en lo que es el usuario doméstico. Pretendemos también que en un futuro, cuando ya promovamos mucho esto y exista un uso muy grande del software libre, podamos abrir más oportunidades laborales para todos los expertos en Linux, ¿no? Que creo que por aquí veo muchos, ¿no? Eso es lo que se pretende con todo este movimiento, ¿no? Aparte de festejar el Día Mundial del Software Libre, que como ustedes lo saben, es a nivel mundial, ¿no? Quisiera agradecer pues también que en esta ocasión nos han acompañado algunas empresas. Los invito por ahí a pasar al stand de Telcel, que tiene equipos Motorola que utilizan Linux. Tenemos un stand de Panduit y por ahí tenemos lo que son los módulos. Ok, pues por mi parte, pues agradecerles que nos acompañen todo el día de hoy y lo que resta de la tarde. Y espero que no los cansemos, ¿no? Gracias. Enseguida escucharemos el mensaje inaugural de esta celebración por parte de Miguel Ángel Díaz González, delegado de la Dirección General de Informática en Baja California. Muy buenos días a todos ustedes. En nombre del señor gobernador de Guadalupe Osuna Millán, la directora de informática Luis Baltasar y mi persona, le doy la bienvenida a esta su casa, a la casa de ustedes, que estamos, yo estoy muy contento porque es la primera vez que se acerca el gobierno a los grupos organizados para realizar este tipo de eventos. Aquí lo importante es la filosofía que ustedes manejan de no agarrar y vender una caña de pescar. Regala la caña de pescar, pero también enseñas cómo usarla. Y lo más importante, tu filosofía es de compartir. Esa es la oportunidad de compartir el conocimiento nuevo que tenemos todos los días aquí con la gente innovadora, la gente de la tecnología, la gente de Tijuana, esa gente que hace el cambio. Como estos jóvenes, como ustedes, bienvenidos sean ustedes y gracias por estar el día de hoy. Pues es así como damos por concluido la inauguración de esta celebración del Día Mundial del Software Libre. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Y para dar inicio a nuestro ciclo de conferencias, quiero presentar a nuestro primer panelista, quien nos dará la introducción a este ciclo de conferencias. Él es Jesús Godínez, ingeniero en sistema, quien actualmente trabaja en una empresa de radio y comunicación donde utiliza el software libre. Bienvenido, Jesús. Y chatear en el Messenger, hacer mi tarea, los que estamos en la escuela, supuestamente. Thank you. fue medio difícil hacerle todas las preguntas por cuestiones técnicas. La cámara de memoria no era muy grande, etcétera, etcétera. Pero nos hubiera gustado haber hecho muchísimas más preguntas, ¿no? Pero es que ahorita que pongamos el audio, que lo que tengamos sea algo que se lleven ustedes, ¿no? Creo que no llega el audio. Que sigo platicándoles mientras llegue el audio. ¿Por qué no rifas algo? ¿O regalas? ¿Regalamos algo? Agua. ¿Sí? Libre participo. Bueno, el proyecto con el que más me he involucrado sería, pero participar tiene muchos matices. Digamos, si yo estoy en ellos, definitivamente yo no manejo fluidamente el C. He corregido un par de cositas que tienen ellos en Python, que tampoco es un lenguaje que domino, pero se puede. O sea, a fin de cuentas no hace falta dominar una herramienta para contribuir un poquito. Y pues he metido pedacitos de documentación aquí y allá. Por alguna razón, hay gente que me conoce y que dice que yo hago cosas relacionadas con el software libre. Ustedes dirán si tiene sentido o no. ¿Qué beneficios personales he obtenido o alcanzado por trabajar en proyectos de software libre? Pues, en buena medida, es... Telcel, los encontrarán. Muchísimas gracias a Telcel. Las noticias día a día con el gran diario regional El Mexicano. Muchísimas gracias a El Mexicano también. Si de seguridad se trata, Puerta Mática. Muchísimas gracias. Para cableado estructurado, Panduit Tecnotel, tu opción. Muchísimas gracias a Panduit. Instalación de redes y desarrollo de software, CompuXN a tu disposición. Gracias también a CompuXN. Invito a las personas, a los panelistas, para que subamos acá y pues ahora sí que nos ataquen con preguntas, si es que existen, y si no, procedemos al cierre oficial del evento. Alex, Tony. ¿Qué? A ver, es que quieren aplauso.